Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Buenas noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, en la transmisión de las 690, nos están operando así compañeros de la radio, y en el estudio Víctor Basterra, Víctor Basterra de la Retaguardia, operando técnicamente, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben que este programa nos están retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por la Retaguardia, los miércoles a las 3 y los sábados a las 19 horas. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, nos transmite los miércoles a las 20. NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. La Red Nacional de Medios Alternativos, con su radio rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y también, si querés, podés ahora entrar al canal de la Retaguardia Radio por YouTube, en el streaming, y nos vas a poder seguir por allí. Bien, hoy tenemos un día bastante, con bastantes cosas, incluso algunas de último momento, ¿no? De último momento, que todos los días hay problemas, todos los días hay nuevas situaciones que se van dando. Pero vamos a ir por orden de lo que vamos a hacer. El pasado sábado, en horas del mediodía, en el Teatro Picadero, nuestro sindicato, el CIPREVA, celebró y conmemoró los primeros 10 años de vigencia de nuestro sindicato, de la formación del mismo, y allí, bueno, concurrimos, no sé, no tengo idea cuál es la capacidad del Picadero, 300, 400 personas, digo, estaba rebalsado, o sea, mucha más gente de la que dan las butacas, había personas sentadas en los pasillos. Bueno, vamos a ir también hablando sobre esto, la primera media hora, comentando y escuchando algunos audios de los que participaron y quienes participaron allí. Y bueno, luego vamos a ir por el lado de dos hechos que son, uno es una recordación, que se cumplen 70 años de lo que fueron los bombardeos en la Plaza de Mayo para derrocar al gobierno de Juan Domingo Perón el 16 de junio, ¿no? Se cumplieron ayer 70 años, que fue un poco el prolegómeno del golpe que meses después, en septiembre, le dieron al gobierno de Perón. Y también vamos un poco a hablar, lamentablemente no pudimos tener una entrevista con a algunas de las personas que manejan mejor este tema, pero sí vamos a hablar sobre una nueva resolución del Ministerio de Seguridad Nacional con la firma, por supuesto, de la inefable Patricia Bullrich, donde es un anexo del decreto 383/25, que se publicó también en el Boletín Oficial, y modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal. Bueno, después vamos a desarrollar el tema y vamos a ver cómo lo modificaron y para qué lo modificaron, ¿no? Porque es bastante inquietante. Parecería como que después de esto que ya se tomó como resolución el tribunal de no solo ya tener detenida a Cristina Fernández de Kirchner, sino de resolver de qué forma va a estar detenida, han resuelto el tribunal que esté detenida en su domicilio, ahí en San José 1111. Hoy comentaba con nuestro compañero Fernando Tebelli a la mañana, mientras estábamos hablando en el cierre del juicio del Villazo, que ya la dirección San José 1111 se va a convertir como aquella dirección Corrientes 348, ¿no? Segundo piso ascensor. Cristina no sé si vive en un... Creo que vive en un segundo piso, pero me imagino que por la calidad de ese edificio tiene ascensor. Bueno, más allá de esta ironía, digo que el gobierno manda esta modificación de decreto o este anexo de decreto no por casualidad, y justamente lo habrá hecho para querer desactivar la movilización que se va a hacer mañana, que se cambió también el rumbo porque no la van a hacer a los tribunales de Comodoro Py, dado que como Cristina no va a tener que presentarse en Comodoro Py para notificarse de la forma que va a estar detenida, se va a quedar en su casa. Calculo que o ya lo hizo por Zoom con el tribunal o la notificarán mañana, pero la marcha igual se va a hacer, pero se va a hacer a Plaza de Mayo. Así que bueno, esperemos, mañana vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esa marcha, donde están convocando, bueno, todos los distintos sectores del peronismo, políticos, gremiales, por supuesto algunos no convocan, la CGT no convoca, ni llama un paro, convocan algunos, los gremios en forma independiente. Así que, bueno, creo que podemos, Nachito, si te parece, ir a la pauta. Vamos, arrancamos con nuestros spots y luego volvemos a piso ya para comentar lo del acto del sábado pasado de Cipreva. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Otras voces, otras propuestas, y como les había comentado, el sábado estuvimos en el Teatro Picadera, donde se hizo un acto recordatorio por los 10 años del sindicato Cipreva, no sin lucha, ¿no? Costó ese sindicato formarlo. Pero bueno, ahí hubo un panel de periodistas donde, bueno, cada uno comentó, y vamos a escuchar algunos audios, así, la situación que hoy vivimos en nuestro gremio, y también podemos decir que además en el acto se hizo entrega, primero un libro de los 50 años de los principales convenios colectivos de trabajo, que este es un, perdón, este es un documental se mostró un avance de un documental que luego se va a difundir. Luego sí, un libro que se entregó a todos quienes concurrimos allí, que es 10 años de Cipreva, 50 años de lucha. La historia de un sindicato contada por sus trabajadoras y trabajadores, y ahí son, bueno, muchas notas, muchos escritos de compañeros y compañeras que son parte del sindicato, algunos más nuevos, otros con muchos años, como Pablo Yonto, como Tato Dondero, que fue el primer secretario general del gremio, también como Carlitos Rodríguez, delegado histórico de Página 12, y otros compañeros también más jóvenes, pero que todos desde siempre estuvieron en la lucha. Este libro es muy interesante para leerlo porque cada uno de ellos da una explicación en su temática, de qué fue la lucha del gremio de prensa, de los convenios colectivos de trabajo desde el año 75, la lucha de Clarín, la batalla eterna que escribe Pablo Yonto, entre otras cosas, crítica, la lucha que nos parió de nuestra compañera Martina Noáñez, que es la secretaria de nuestros medios autogestivos hoy en Cipreva, delegada ella del diario Crítica, luchadora hasta el cierre del diario. Ana Pauletti, secretaria adjunta también del Cipreva, con una lucha permanente hasta el día de hoy en Página 12. Bueno, muchos, muchos. Y un anexo que escribe Nelson Marinelli, recordando a Rubén Joffrin, un luchador socialista. La militancia como opción de vida. La verdad que es muy linda la nota, recordando a Joffrin, fue el primer secretario adjunto de nuestro sindicato, falleció hace un par de años, pero un tipo muy consecuente, muy luchador, donde al principio, cuando se estaban organizando el Cipreva y armando sus estatutos, hemos tenido algunas discusiones, pero un compañero, en ese sentido tenemos que decirlo, más allá de las diferencias en algunas cuestiones, un compañero muy luchador, muy honesto y muy leal. Así que también un recuerdo para Joffrin. Y quería decirles también que se entregaron los premios, mejor dicho, se entregaron menciones. La mención Osvaldo Bayer a muchos referentes históricos de nuestro gremio. Carlos Ulanowski, Marta Dillo, Nora Lafón, Pablo Yonto, por supuesto, como dije, las familiares de Rubén Joffrin y de Eduardo Josami, también fallecidos hace poco. Y al cierre, también la comisión directiva del Cipreva entregó el reconocimiento Cipreva 10 años, agradeciendo a las organizaciones y referentes del sindicalismo, de la política, de la comunicación y los derechos humanos, que fueron apoyos clave para esta década y nos acompañan en nuestras luchas, según lo que manifiesta en nuestra página Cipreva. Recibieron, entre otros, ARGRA, ¿no?, la Asociación de Reporteros Gráficos, el CELS, la CORREPI, la Carrera de Comunicación de la UBA. Hubo representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, dirigentes de las centrales sindicales, Maya Volkovitsky de la CGT, Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, Cachorro Gordoy de la CTA Autónoma, Peluca Gramajo de la UTEP, la legisladora porteña Victoria Montenegro, la ministra bonaerense Estela Díaz y los exministros nacionales Jorge Ferraresi, Carlos Tomada y Kelly Olmos. Hablemos de Carlos Tomada y Kelly Olmos, los dos ministros que nos... Después lo va a explicar Agustín Lechi, nuestro secretario general, no sin peleas que se dieron para lograr nuestra personería, nuestro reconocimiento y el reconocimiento de personería gremial para sentarnos a discutir paritarias. Bueno, Nachito, tenemos unos audios para poder pasar, son fragmentos de lo que cada uno de los cuatro integrantes que estuvieron en la mesa para hablar sobre periodismo fueron Silvia Mercado, Ari Lijalar, Fabián Grillo, que habló en nombre o en representación de Pablo Grillo, el compañero fotógrafo, reportero gráfico, mal herido por la granada de los esbirros de la, en este caso, de la gendarmería. Después habló Carla Gaudenzi, la secretaria general de FATPREN y secretaria adjunta de Cipreva, y cerró Agustín Lechi, nuestro secretario general. Así que sí, vamos a poner el primer audio, si te parece, con Silvia Mercado. Nos hacen una verdadera zancadilla cotidiana que del mismo modo en que no quieren fotos del presidente y de Karina realizada fuera de las fotografías que mandan ellos con los fotógrafos pagados por obviamente son fotógrafos oficiales, lo mismo quieren del periodismo, que publiquemos gacetillas. Y así se deslegitima nuestro trabajo, se nos estigmatiza, se piensa que jugamos para tal o cual gobierno. En mi caso no es así, nunca fue así, no considero ese tipo de periodismo. Sé que no todos aquí adentro piensan igual que yo en ese sentido, pero en mi posición nosotros tenemos que ser igualmente distantes y críticos con todos los gobiernos, porque eso es lo que la población espera de nosotros. Bueno, ahí fue una partecita, pero contando un poco la situación que están viviendo las compañeras y compañeros, no solo en general de prensa, sino en particular de quienes son parte, como Silvia Mercado, de los corresponsales que están acreditados en Casa de Gobierno, cómo los condicionan, cómo no les permiten desarrollar su tarea normalmente. Generalmente hay hechos, el periodista que está acreditado en Casa de Gobierno puede caminar por los pasillos, puede estar esperando a algún funcionario en la puerta de su despacho. Bueno, eso totalmente restringido, lo tienen cada vez más restringido, hasta el absurdo de determinar cómo tienen que ir vestidos, viste, cosas muy, muy locas. Y lo que es peor es, como dijo recién Silvia Mercado, que ahora, ¿se acuerdan que al principio Adorni salía todos los días a hacer una conferencia de prensa con los, con los periodistas. Ahora lo está restringiendo, dos o tres por semana, o una, no sale. Y lo que quiere es justamente que el que es acreditado en casa de gobierno directamente transcriba las gacetillas que le ponen ellos y les escriben ellos. Entonces eso significa que no se puede repreguntar, que no se puede hacer ninguna consulta extra, solamente te tenés que transcribir, pasás a ser un mero relator de la gacetilla del gobierno. Así que bueno, así eso es una parte de lo que contaron. Ahora vamos a escuchar a Ali Jalab, que sabemos que es un compañero periodista que está en el destape y fue uno de los que el gobierno, que Javier Milei directamente lo llevó a la justicia, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta él sobre el tema. Estoy convencido, y lo hablamos mucho en estos días a partir de la denuncia, que no se trata de una afectación, en mi caso, de la libertad de expresión en términos individuales. Por eso estuvo muy importante, fue muy importante la respuesta que se dio desde el sindicato, que fue la respuesta. A mí Milei me denuncia por una nota que publiqué en el Destape, firmada por mí. Y lo que hicimos fue republicar la nota firmada por más de 600 periodistas. Fue una gran idea que el sindicato tomara eso y les agradezco desde ya haber firmado. Para mí es un honor que algo que escribí yo lo firmen más de 600 personas y ya no sea mío. Milei no los denunció a todos. Lo cual demuestra que el problema no era la nota. También demuestra de que no es tan valiente, porque si no se lo hubiera agarrado con todos. Y también yo estoy convencido de que la libertad de expresión es un tema colectivo, que no es un tema individual. Yo no voy a dejar de hablar, ni de decir, ni de publicar porque me denuncien ni mi ley. Creo que el verdadero ataque a la libertad de expresión son los sueldos de mierda que cobramos la mayoría de los que están acá. Y eso efectivamente deteriora nuestra posibilidad de hacer periodismo. Creo que el problema de mi ley no es con periodistas individuales, no se trata de mí, se trata de intentar imponer miedo y autocensura en el resto del sistema de medios. Que Milei fue muy inteligente en las denuncias penales que hizo. Milei me denunció a mí, lo denunció a Carlos Pagni y le denunció a Viviana Canosa. Yo creo que trabajo de algo distinto que Carlos Pagni y Viviana Canosa, pero hizo una suerte de antibiótico de amplio espectro contra la libertad de expresión. Creo que este ataque sistemático de Milei no es odio a los periodistas. Milei odia la información periodística porque cree que su opinión es un hecho incontrastable, que él puede difundir prescindiendo del sistema de medios a través de las redes sociales que son de su amigo Elon Musk. La información periodística es la que permite mostrar que esa opinión que él cree incontrastable se puede contrastar y además es mentira. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Ari contando un poco su situación personal, pero donde él también hace un análisis y donde opina que el ataque, si bien es hacia él, que además lo juntó con Pagni y con Viviana Canosa, que no tienen nada que ver ni políticamente ni mediáticamente cómo hacen los programas, en los comentarios y demás, sino que es un ataque al derecho a la información. Un poco, en otras palabras, lo que decía Silvia Mercado, ¿no? Que este gobierno no permita y no permite y no quiere que tengamos la posibilidad del derecho a la información, ¿no? Y esa nota que él comenta también fue algo importante porque el sindicato, nuestro sindicato, lo tomó y lo que hizo fue reproducirlo para que, como dijo él, 600 compañeros y compañeras lo firmemos adhiriendo a lo que él decía como un respaldo al derecho que tenía él de escribir lo que escribió, y que ahí está demostrado también que no es una cuestión sobre Ari nada más, porque si no nos tendría que haber hecho juicio a los 600 que después acompañamos esa firma. O sea, el problema para Milei no era el contenido en última instancia, si lo queremos llamar así, sino que era el significado de lo que tenía el derecho a informar lo que Ari informó. Bueno, ahora vamos a escuchar a Fabián Grillo, el papá de Pablo,

donde no sin lucha, no sin pelea, no sin discusiones, se logró, a pesar de todo, porque había también mucho ahí, mucha interna para reconocer o no reconocer a nuestro sindicato, para darle o no la posibilidad de que podamos estar sentados allí discutiendo salarios. Por supuesto, hubo que demostrarlo, como corresponde, que sienta a discutir salarios es el gremio que demuestra tener más afiliados. Y el viejo gremio burocrático de la UDBA, en última instancia, no pudo demostrar que tenía más afiliados que el CIPREVA. Por eso luego se pudo, con Kelly Olmos, porque lo demostraron, no es que nos regalaron nada. Como dijo Agustín, hubo pelea, hubo lucha, pero bueno, tuvieron entonces la decisión de dar lo que correspondía. Bueno, creo que por hoy este tema ya está. Pasamos un mediodía muy, muy interesante, compartiendo con nuestros compañeros, recordando nuestras peleas, nuestras luchas para lograr el objetivo de tener un sindicato propio. Así que bueno, nos vamos a escuchar un temita, una pauta, y creo que está María Creus, anda dando vueltas por ahí. Se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como les había comentado, quería un poco resumir esto que nos desayunamos hoy, aunque creo que fue a la tarde, no fue el desayuno, a la mañana temprano, por lo menos yo me enteré después del mediodía. Una nueva resolución del Ministerio de Seguridad Nacional. Me hubiera interesado poder charlar con algún referente de defensa de derechos humanos o con la Correpi. Lamentablemente María del Carmen Verdú en estos momentos no estaba ocupada para poder tener una entrevista para que nos contara un poco su opinión sobre esto, pero sí, entonces quiero hacer un resumen del documento que sacaron ellos respecto a esto, ¿no? donde plantea esto, que esta resolución que está contenida como anexo del decreto 383/25, publicado en el Boletín Oficial, dice, modifica la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina. Le da facultades amplísimas para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos en forma discrecional, realizar tareas de espionaje y esgrimir ostensiblemente sus armas. Además de definir su función no ya como garante de bienes y personas privadas o públicas, sino como ejecutora de las políticas de seguridad nacional. Dice que esta resolución permite definir la etapa como un verdadero cambio de régimen con la destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino. Se convierte en garante de la protección de la seguridad nacional. Autoriza a la fuerza a colaborar en el mantenimiento del orden público y de la seguridad de manera espontánea en caso de delitos flagrantes a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional. A partir de ahora, dice, será legal que la Policía Federal Argentina intervenga desplegando sus renovadas facultades, no solo en casos de flagrancia real, sino cuando el Poder Ejecutivo se lo ordene. Se le habilita a realizar tareas de inteligencia criminal mediante la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información referida a actividades criminales o riesgos que afecten a la seguridad interior, efectuar análisis criminal de políticas de seguridad y de operatoria policial por fuera de las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y sus modificaciones. Faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces competentes para facilitar el inicio o la continuación de una investigación. Es la policía la que decide qué elementos reunir respecto de qué hecho para luego dar inicio a una causa judicial. También puede acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información. Puede decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlo. También dice que la resolución amplía el uso del ciberpatrullaje sin autorización ni orden judicial en todo tipo de espacio público digital, redes sociales, sitios web, etc. La habilitación, destaca también la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público. Es decir, basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículo. Por último, dice que la resolución faculta a la Policía Federal a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supraconstitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado. Bueno, a grandes rasgos esto es lo nuevo. Seguimos con lo que veníamos hablando en el caso de prensa, ¿no? Es restringir las libertades individuales, los derechos que tenemos de transitar, de estar libremente en nuestra casa, de manifestarnos, de poder llevar y trasladar cosas. Yo lo que estoy esperando, todavía no lo leí porque no pude entrar por las redes y por los medios, a ver qué dicen todos estos políticos que se dicen republicanos, defensores de la Constitución, defensor de los derechos individuales de las personas, a ver cuántos, por lo menos en el Parlamento, ¿Cuántos diputados, diputadas, senadores y senadoras van a presentar un proyecto de ley para derogar este decreto? Sabemos que se puede derogar por una ley. ¿Cuántos se le van a animar? Porque ya que son tan amplios, tan republicanos, ya no hablo de la izquierda, de algún sector que más o menos viene siendo opositor al gobierno, aunque en algunos casos también desde dentro del peronismo le han levantado la mano más de una vez. Bueno, yo estoy esperando declaraciones, pero no solo declamaciones, hechos concretos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quiénes se animan? ¿Cuántos bloques se animan a presentar el proyecto de la legislatura en el Congreso de la Nación para derogar esto, que no es ni más ni menos que la restricción de nuestros de nuestros derechos? Hablamos de que este gobierno no es fascista, no podemos hablar que este gobierno no es fascista, pero que este gobierno es autoritario, que este gobierno restringe cada vez más las libertades individuales, que este gobierno cada vez más avanza en lo que a él no le gusta y lo hace a toda costa y con todo lo que sea necesario. Mañana va a haber una, creo yo, una prueba de fuego en el sentido de que a ver cómo se van a mover las fuerzas de seguridad, fundamentalmente la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, la PCA, en esta marcha, que me imagino que no puede, no va a poder restringirla a que lo hagan por la vereda hasta la Plaza de Mayo. Es imposible. Creo que el protocolo Bullrich ahí se le va a ir corriendo un poco, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estas próximas 24 horas, un poco menos. Así que bueno, Nachito, ponemos un pequeño separador y venimos para el final. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, y yo quería cerrar un poco los últimos minutitos que me quedan haciendo mención a lo que ayer se cumplieron 70 años de lo que fue los bombardeos en la Plaza de Mayo en el gobierno en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, donde hubo más de 300 muertos y 800 heridos, donde había habido ya algunos atentados, ¿no? Días anteriores, con bombas, donde los que lo hicieron fueron lo que conocíamos en un momento como comandos civiles, lo que era el viejo antecedente de la Liga Patriótica, ¿no? Del radicalismo para actuar como fuerza parapolicial, como posteriormente después fue la AAA, en este caso la Liga Patriótica, para actuar en la represión a los trabajadores en la huelga del 19, en la famosa huelga de Bacena, o en el 29 en la Patagonia, la Patagonia rebelde, en la Patagonia trágica. Bueno, este ataque fue en horas del mediodía, o sea que no había nada programado. La gente estaba caminando por la plaza como camina todos los días hoy. Yo recuerdo, yo tenía 3 años, digo, porque tengo una pequeña, era muy chico, pero tengo como un cuadro, como una imagen. Yo no recuerdo si era mi mamá o mi abuela que me tenía en brazos. Vivíamos en una casa que tenía un pasillo largo, una casa tipo chorizo, donde entrabas, había varios departamentos al costado, nosotros vivíamos uno del fondo. Y recuerdo, sí, con alguien que me tenía en brazos, mi mamá, ya digo, mi abuela, ver pasar los aviones y preocupados por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y lo que sucedió meses después, en septiembre, que directamente fue el golpe, un golpe que se sabía que había sectores de la oligarquía que no les gustaba lo que estaba haciendo Perón, y evidentemente a Perón tampoco mucho le gustaba, porque cuando fue ahora el 16 de junio no hizo nada. Al día siguiente hizo un gran discurso diciendo trabajadores del trabajo a su casa y de casa al trabajo, ¿no? Esa famosa frase, nada de armarlos, nada de salir a luchar. Por supuesto, cuando fue el golpe de septiembre, hizo menos todavía. Agarró una cañonera, se fue a Paraguay con el dictador Stroessner a que lo cubran ahí. Después de un paso por, creo que Guatemala, se fue a alojarse con otro dictador como Francisco Franco. Así que, bueno, eso es un poco la historia, ¿no? Muy, muy resumida. Tenemos que decir que hubo muchos personeros en ese momento en los bombardeos del 55, Mariano Grondona, Benjamín Menéndez, Horacio Estrada, Eduardo Invierno, Guillermo Suárez Mason, fueron todos los que... Y por último, creo que debe ser el más joven, porque llegó a ser ministro de Obras Públicas de Raúl Alfonsín cuando vino la democracia, Roque Carranza, ese que tiene la estación allí en Palermo, la estación Carranza, bueno, en homenaje a este asesino. Bueno, me voy. Quiero decirles que esto del 70 aniversario del bombardeo, pueden leer la nota de Guillermo Siesa, de nuestro compañero Guillermo Siesa, en el portal Huella del Sur. Ahí está completita un poco la crónica, está muy bueno el análisis. Yo saqué un poquitito, un resumen de lo que escribió él, pero léanlo, entren a Huella del Sur y lo van a poder leer. Bueno, Nachito, gracias por todo, gracias por hoy, gracias a nuestras oyentes, nuestros oyentes. Será hasta el próximo martes en otro programa de Oír Mortales. No, perdón, no, fue ayer Oír Mortales. De otras voces, otras propuestas. Me atrasa el reloj cronológico y el humano. Bueno, chao, hasta el martes. Sou daqui.